Y comenzamos la tertulia del Ayuntamiento de Tudela. Varios temas encima de la mesa. Hablábamos con los diferentes concejales hace 15 días y son temas que queríamos conversar: la peatonización del casco antiguo, la relación con los pueblos, cómo la ven, y también pues cómo se llevan las relaciones con los trabajadores. Más de 300 trabajadores, es la empresa más importante de toda Tudela, y veremos a ver pues de qué forma se llevan esas relaciones. Suponemos que tendrán cada uno una opinión y los vamos a valorar. Hoy ya están con nosotros, además, por parte de Izquierda a Esquerra, ha venido Eneko Larrarte, que también es alcalde de Tudela, y se lo agradecemos. Eneko, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Nada, muchas gracias a vosotros por mantener la tertulia. Por parte de Unión del Pueblo Navarro contamos con Maribel Echave. Bienvenida, Maribel. A ver, te escuchamos mejor. Buenas tardes. A ver, sí, pues habrá que subirlo un poquito más ese micrófono y ahora mismo te lo solucionamos. Y por parte del Partido Socialista, pues repite Juan Antonio Román, que es presidente de la gestora del Partido Socialista, hasta ver qué sucede. Juan Antonio Román, bienvenido. Buenos días, bien hallados todos. Gracias. Pues la pregunta en cuestión, ¿no? 300 trabajadores, más de 300 trabajadores. Yo creo que al final es algo complicado. Siempre se habla que los recursos humanos es el mayor potencial de una empresa y entendemos que en el ayuntamiento también lo veis. ¿Cuál es vuestra valoración, Eneko? Ya hace un año de la toma de posesión. Pues, ¿qué sensaciones tienes? Bueno, a mí además me toca directamente el tema de personal, porque dentro de las funciones la concejalía de personal la llevo directamente desde la alcaldía. Y bueno, es todo un reto. Yo creo que, como decías, en todas las organizaciones lo mejor y lo más complejo de las mismas son las personas, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues nosotros tenemos el reto de tratar de motivar a todo ese potencial humano que tiene el ayuntamiento, como decías, más de 320 personas, y bueno, pues es complicado porque también los funcionarios han atravesado una situación complicada, también a ellos les ha golpeado la crisis, diferente que a otros sectores, evidentemente. No, bueno, también hubo sus despidos, ¿no? En el ayuntamiento hubo a comienzo de legislatura, y ahí tenemos el reto de tratar de alinear lo que son las prioridades a nivel político junto con la capacidad de los trabajadores y trabajadoras de la casa para llevar adelante los proyectos, porque al final dependemos de ellos, dependemos muchísimo de todos ellos y de todas ellas. Maribel Echave, tu opinión. Hola, buenos días. ¿Ahora sí? Vale. No, yo, como aclaración, no fueron despidos, fueron no renovación de contratos, que no es lo mismo. Y luego, un poco confirmar las palabras del alcalde. Al final, el Ayuntamiento de Tudela es una de las empresas más importantes de Tudela. No me gusta cómo está sonando ese micrófono. Nada, a ver, no sé por qué, pero no se escucha bien ese micrófono. Fernando, vamos a ver si lo solucionamos. Ahora sí, a cuando quieras. Hola, ¿ahora sí? Sí, ahora mucho mejor. Vale, no, pues eso, comentaba que el Ayuntamiento de Tudela es prácticamente la empresa más importante en número de trabajadores, y gestionar ese número es complicado. Además, es muy complicado porque, aunque es cierto que hay un solo convenio, el tipo de trabajo que se desarrolla dentro del Ayuntamiento es muy diferente. Entonces, el trabajo de una oficina no tiene nada que ver con el de la policía local o con el de la brigada. Entonces, la gestión, la verdad es que no es sencilla. Uh-huh. ¿Y cómo crees que se puede mejorar, Maribel? Pues, como comentaba antes el alcalde, intentando motivar a la plantilla. También decía él que han sido unos años pues muy difíciles y muy muy duros, pero sí que es cierto que algo habrá que hacer, porque no creo que sea solamente una cuestión del Ayuntamiento de Tudela. Al final, a la administración en general, pues es hora de darle una vuelta. Uh-huh. Una vuelta es lo que propone Maribel Echave. Por parte del Partido Socialista, Juan Antonio Román, presidente de la gestora del Partido Socialista, José Ángel, Juan Antonio. pues mi relación con lo que es el personal del ayuntamiento es en las dos legislaturas en que me tocó de concejal, pues básicamente el mayor contacto fue en asuntos sociales, donde creo que había muy buenos profesionales, y últimamente, por el hecho de estar en la Junta de Aguas como vecino, pues también he conocido al personal de que compone la Junta de Aguas, en la que también puedo remarcar la gran profesionalidad de todos ellos. Entonces, desde el personal que está en la ETAD, como los que llevan la administración y como los encargados de lo que es el mantenimiento de las redes, para mí son grandes profesionales y de los que nos podemos sentir muy satisfechos. Uh-huh. Por lo demás, el poco contacto que he tenido, pues tampoco puedo dar una opinión. Sobre todo sacábamos este tema porque es la mayor cuantía de inversión que se realiza en el Ayuntamiento de Tudela va al área del personal. Es la mayor cuantía, entonces, por eso que también queríamos abordarlo. Se incorpora también a la tertulia Gustavo Gil Pérez Nievas, de CUP, que queríamos saber también su opinión. Hola, buenos días. Vengo ¿sí? aquí con la lengua afuera. Siento llegar tarde, pero es que... Has llegado. Lo importante es llegar. Lo importante es llegar. Bueno, respecto a la plantilla del ayuntamiento, cierto es que es una plantilla muy numerosa, pero que desde hace tiempo va adoleciendo en algunos temas que ahora creo que se están intentando corregir, como por ejemplo es el tema de la técnico para contratación y demás, que eso conlleva a su vez muchos problemas al no haber una persona dedicada a ello. En general, yo mi experiencia con la mayor parte de los trabajadores, con lo que veo allí, es buena. Tal vez podría poner como pegas cara al equipo de gobierno, sobre todo, por ejemplo, el tema de las escuelas de 0 a 3 años. Hubo una petición por parte de dos sindicatos, de ELA y de Solidari, para que se reunieran con el equipo de gobierno para tratar de homogeneizar un poco el tema de las escuelas de 0 a 3 años y trabajadores y demás. Y otro tema que también me gustaría sacar a colación es, aparte de los 320 trabajadores que hay en el ayuntamiento, hay también una especie como de nube de trabajadores fantasmas, que son los trabajadores de las subcontratas del ayuntamiento. En este sentido, el equipo de gobierno, izquierda-esquerra, Tudela puede, PSN no estoy tan seguro, pero que querrían revertir a lo público muchas de esas empresas. Y bueno, yo creo que ese es un camino a recorrer, porque esos trabajadores están trabajando para el ayuntamiento indirectamente, y eso genera un gasto al ayuntamiento que, digamos, si fuera directamente gestionado, pues revertiría en mejores condiciones para esos trabajadores y en mayor calidad del trabajo en sí, del servicio. Entiendo por tu expresión que eres partidario de quitar empresas privadas y que el ayuntamiento se haga cargo de contratación. No de todo, pero en varios de los servicios sí. Por parte del Partido Popular viene José Suárez, que ya está con nosotros. José, ¿tu opinión? Además, te ha tocado dirigir también un área cuando estuviste de concejal dirigiendo área. Ahora estás en la oposición. José Suárez, opinión de los trabajadores del ayuntamiento. Hola, buenos días. La opinión es buena. Yo desde mi experiencia, pues es como cualquier otra empresa, como cualquier otra organización compleja. Nos encontramos un poco de todo. Tampoco vamos a decir que todo es maravilloso y funciona de maravilla. Hay muchos problemas, hay muchas dificultades, y en la administración más, porque son estructuras muy rígidas. Entonces es un reto desde luego, el hacer que una organización, como es una organización pública, además, que tiene una normativa bastante estricta y bien definida, pues hacer que funcione como una maquinaria eficiente. Ese es yo creo que es uno de los retos menos visibles y que repercute muchísimo en la calidad de los servicios que presta el ayuntamiento. Estamos muy pendientes igual de ciertas decisiones que son más políticas y que tienen mucha resonancia, y sin embargo el día a día, que es realmente lo que hace que un ayuntamiento funcione y que depende enormemente del personal que tiene y de su trabajo y su comportamiento y su organización, y ahí sí que depende eso también de los políticos, pues es lo que da cotas de calidad en el servicio público importante. Yo estaba oyendo ahora hablar a mi compañero de... A Gustavo de... CUP. De compañero de la CUP. No, de corporación. De corporación. Y bueno, la verdad que esto sí que es un tema que aquí pensamos de forma muy distinta. Yo creo que no hay que entrar a priori si es mejor contratar o subcontratar o no subcontratar servicios del ayuntamiento. Lo que hay que pensar es cuál es la forma más eficiente de hacerlo y con mayor calidad posible. Esos son los parámetros que nos tienen que guiar. O sea, yo creo que los fundamentalismos ideológicos de si se tiene que contratar o subcontratar o no, pues hay que dejarlos aparte. Hay que saber hacer un análisis de los problemas y decidir en función de cuál es la mejor solución. Sin dogmatismos, porque yo creo que ya están superados. ¿Algo más que sumar sobre este tema, Eneko? Bueno, yo creo que en el fondo de la cuestión y en el reto que supone el tema organizativo de personal dentro del ayuntamiento, yo creo que compartimos todos de que es uno de los grandes retos y que independientemente de colores y de los diferentes equipos de gobierno, sin los trabajadores y trabajadoras de la casa es imposible llevar a cabo los proyectos. Incluso proyectos que vaya a hacer el sector privado, porque para ello necesitas que los técnicos saquen el pliego de contratación, lleven a cabo todo el procedimiento y eso sea de la manera mejor posible, ¿no? Respecto a lo que ha dicho Gustavo, dentro del equipo de gobierno lo que aparece en nuestro compromiso del acuerdo programático es revisar los servicios para ver si cuál es la mejor manera de prestarlos con una eficiencia entendida en eficiencia en calidad del servicio, en el coste, eficiencia a nivel no solo de parámetros económicos, sino también de parámetros sociales, de calidad del propio trabajo y del resultado que obtengamos, ¿no? Eso es lo que tenemos por delante a lo largo de la legislatura. También hay restricciones a nivel legal de incorporación de personal por el gran marco de la ley de estabilidad presupuestaria y demás, que nos viene impuesto, que no nos gusta en muchos de los casos o en muchos de sus aspectos, y por tanto eso también es una limitación como para plantear alguna de las cosas que decía Gustavo de reversión de servicios. No es tan sencillo, la normativa por el momento no permite una contratación de las personas que tú quieras y por tanto tenemos que respetarlas mientras no seamos capaces de modificarla. En líneas generales, todos contentos con el Ayuntamiento de Tudela, con los trabajadores, siendo conscientes de que también hay que dar esa... que cuanto más eficiente sea la gestión, pues más fácil van a salir los proyectos adelante. No es un tema fácil, pero sí que queríamos... Maribel ha citado una cosa que ha dejado al final y yo creo que también tiene razón. Es decir, nosotros todos tenemos, y los propios trabajadores de la Administración, y sus representantes sindicales, yo creo que tienen encima de la mesa el reto de, primero, de hacer que la administración sea lo más eficiente posible en ese concepto de eficiencia que planteaba antes, y además de ser capaces de hacer pedagogía con la sociedad para poner en valor la importancia que tiene el servicio público. Yo creo que eso es muy importante y para eso... Bueno, como decía José también, en todas las organizaciones hay gente que presta mejor el servicio y otras personas que no lo hacen con todo el rigor o con toda la eficiencia o de la mejor manera posible. Y yo creo que es un reto que tiene el propio ámbito corporativo de los funcionarios y de trabajadores de la administración. Es el que tenemos también los políticos, porque también hay muchas personas que consideran que la administración pública debería ir a menos y bajo mi punto de vista eso es un riesgo. ¿Algo más que decir, Maribel? Sí, no, yo comentar que también que estoy de acuerdo en lo que acaba de comentar Eneko y que además tenemos que conseguir que cuando, en este caso, ¿no? Pues se convocan paritarias y tenemos a los representantes sindicales que vienen a ellas y bueno y proponen, ¿no? Sus reivindicaciones, cosa que es muy lícita y para eso están, pero que no solamente tengamos que fijarnos en aquello que marca el convenio en cuanto a mejoras y demás, sino que bueno, que tienen que entrar también en esa implicación, ¿no? De mejora de servicio público, que al final es para lo que están los funcionarios y para lo que estamos también nosotros, ¿no? Al final, en tanto la función pública como la función política, tiene que haber vocación de servicio público, que es lo importante. Entonces, si conseguimos que esas reivindicaciones no solamente sean en cuanto a que el convenio mejore, que también, y que entiendo que los trabajadores quieran mejorar sus condiciones, pero que también eso vaya acompañado de una mejora en el servicio público que redunde en beneficio del ciudadano, que es para lo que estamos todos. Levantábamos la mano. Gustavo Gil Pérez Neira, además, te apuntabas el tanto de la energía limpia, de la mancomunidad de aguas, de que ya toda la energía que se consuma en la Junta de Aguas, pues es algo que lo habíais propuesto, o me equivoco, ¿eh? Si no, me rectificáis. No, no. Sí, eso es una iniciativa que llevé yo al ayuntamiento, pero que también debo compartir con todos mis compañeros que votaron también a favor. Yo, digamos, llevé allí la moción, salió adelante, para mí ha sido verdaderamente muy ilusionante, me siento orgulloso de haberlo hecho, pero el mérito es de todos los que votaron esta medida. ¿Y fue votada por todos los grupos? Menos el compañero del PP. A ver, José, ¿cuál fue el motivo? Una puntualización, además es muy sencillo. Nosotros votamos, nos abstuvimos porque consideramos, y así lo expresamos en el pleno, que la idea era muy buena y que realmente era algo que merecía la pena estudiar porque pintaba muy bien y porque era algo que creíamos, en lo que creíamos que se podía hacer. Pero nos abstuvimos porque dijimos que nosotros creíamos que había que hacer un estudio previo, riguroso, en un ámbito de una comisión, para, visto que era algo nuevo, que tenía que podía generar problemas, vista la experiencia de lo que es sacar un pliego de condiciones que suele generar muchos problemas, que es muy difícil, que es muy fácil que surjan problemas inesperados, pues cuando es algo nuevo, pues con más razón. Es lo que pedimos nosotros, que se estudiase. No se hizo y se generaron problemas, hay que decirlo todo. Déjame un segundico. Se generaron problemas. Que si se hubiese estudiado, como dijeron en la Junta de Aguas y nos dijo el señor alcalde, hubieran surgido igual, pues es posible. Pero también es posible que si se hubiesen estudiado con tranquilidad, hubiésemos evitado algún problema y algún retraso importante, que eso supuso también un coste para las arcas públicas. Pero bueno, yo creo que lo que bien termina, bien está. Yo no me quiero apuntar el tanto de nada que no me corresponda, pero sí quiero dejar claro que nuestra abstención y nuestro reconocimiento a la idea fue claro, y que ha habido problemas después, también ha sido claro. Gustavo. Tiene razón José en que hubo un problema por parte del pliego que hubo que subsanar, retrasó prácticamente un mes. Eso no ha conllevado ningún gasto, al contrario, el meter esta moción, mi idea de meterla tan pronto era bien clara, venían ya los pliegos, la renovación de los pliegos, y si no lo hacíamos, si no lo movía ya, se iba a pasar hasta dentro de 2 años, y esta innovación, digamos, está lo que va a conseguir esto, entre otras cosas, según estudios que a mí me han hecho una compañía eléctrica, es que vamos a ahorrar 87.000 euros, en el orden de 87.000 euros al año en el ayuntamiento en términos de potencia en la energía eléctrica. O sea, me parecía que la prisa merecía la pena, a pesar de tener a lo mejor algún, que por otro lado es muy normal en los pliegos, tener que andar corrigiendo de vez en cuando. Salió adelante también, José Suárez, lo que viene acaba bien empieza, ¿no? Has querido decir que pues ya está, ¿no? Bien. Sí, yo quiero decir que me parece muy bien que, bueno, pues que se sientan orgullosos todos los que han votado a favor, pero que bueno, que tampoco, también hay que hacer un poco de Pepito Grillo, es que no somos los siete magníficos aquí, todo parece esto maravilloso todo. ¿Os parece que no, vaya? Y no es así, hay muchos problemas y se han generado problemas que ha habido que ir solucionando, y bueno, hay que decirlo todo. También una puntualización, ha habido una modificación de la normativa y se ha podido cambiar la potencia. Antes no se podía cambiar la potencia así como así también, o sea, quiero decir que ha habido también otras ayudas, no ha sido solamente el ahorro debido a eso. No, eso no sé a qué te refieres, pero la potencia, el término potencia fija, se ha podido cambiar desde A partir de este año, antes no se podía. No, hombre, te lo digo yo, eso entérate, infórmate, porque sí se podía. Señoras, señores, continuamos porque nos quedan dos temas que hablar. Es el casco viejo, la peatonalización. ¿Ustedes qué opinan? ¿Los oyentes quieren mandar audios? Lo pueden hacer, tenemos el altavoz del oyente que, madre mía, ha habido bastantes opiniones. Lo compartimos aquí en Radio Tudela. Es Radio, a vuelta de pausa. Es Radio Tudela 96.0 FM. Carrocerías La Huerta, desde 1958. Especialidad en chapa y pintura. Tus carroceros de siempre. Pida presupuesto sin compromiso en el 948-820877. Carrocerías La Huerta. Estamos en carretera de Corella sin número, al lado de Decatlón. Carrocerías La Huerta, siempre con el tudelano. Forjados Orgués, especialistas en prefabricados de ferralla y hormigón. ¡Lo montamos en obra! La calidad de nuestros productos garantiza la satisfacción del cliente. Disponemos de oficina técnica, la mejor solución en el cálculo de las estructuras de hormigón. Estamos en Murchante, consulte en el 948-838-204 o visite forjadosorgues.com. Actualízate con nosotros. Síguenos en nuestras cuentas de Twitter y Facebook. RadioTudela.com, la radio de aquí. Este próximo viernes en Objetivo La Ribera nos visita el presidente de AER, Empresarios de la Ribera, Chomin Sánchez. ¿Qué objetivo se marca? ¿Es vital que llegue el canal a La Ribera? ¿Hay unión entre los empresarios riberos? Chomin Sánchez, presidente de la Asociación de Empresarios de la Ribera en Objetivo La Ribera. Manda tus preguntas en Twitter o Facebook o mensajes en el 665-947-312. Este viernes de 1 a 2 y de 7 a 8 en Radio Tudela Es Radio. En el 96.0. Escucha todos los audios en radiotudela.com. Ha hablado del tema del personal, también con ese tema de la energía en el que siguen hablando, pues ahí siguen, si sí o si no. Hablamos ya de la peatonalización del casco antiguo, un tema que va a cambiar la forma de transitar por el casco antiguo de Tudela. Eneko Larrarte, ¿en qué estado se encuentra? Opinión desde Izquierda Esquerra y también como alcalde. Bueno, dentro del equipo de gobierno nos planteábamos la revitalización del casco viejo de Tudela como un objetivo prioritario y dentro de ese objetivo una herramienta valorábamos que podía ser la peatonalización de parte del casco viejo. En ese sentido se planteó en un foro de debate, se ha estado con los vecinos, se ha estado con los comerciantes, se ha estado con los grupos de la oposición para plantear una solución X, que es fundamentalmente cortar en la entrada desde el muro lo que es la calle Verjas, Rúa y demás, y que es una solución que tiene un impacto muy reducido para valorar un poco cuáles son las bondades y los problemas que ello genere, y probablemente a lo largo de la legislatura valorar otras opciones algo más audaces o que generen un impacto mayor en lo que es el barrio, que podría ser tener en cuenta el tema del ámbito de la Plaza Vieja, que es un lugar que no acaba de tener realmente una vida como en principio podrían tener, ¿no? Cualquier plaza en el contexto de una o en el entorno de una catedral, como sucede en la mayor parte de los sitios, y ahí hemos primado dentro del equipo de gobierno pues dar pasitos pequeños para ir viendo cómo evoluciona, y en aquel debate incluso hubo gente que yo creo que conoce y quiere mucho el casco viejo, como fue Belén Esparza, en el que planteó, bueno, pues, vamos a ser un poco más arriesgados, vamos a ser un poco más audaces y vamos a ver si podemos tratar de incorporar esa peatonalización la Plaza Vieja y la calle Portal y demás, alguna cosa más que generaría una mayor reflexión a nivel del tránsito que la que se va a adoptar. Pero vamos, lo que sí que tenemos claro es el rumbo, que es tratar de establecer todas las herramientas posibles para la revitalización del casco viejo. ¿Algo que sumar, sugerir, Maribel Echave? Sí, no, este es un tema que viene de atrás, hace años, que incluso la policía local tenía ya un estudio hecho, y bueno, al final cualquier tipo de acción dentro de un espacio de la ciudad, y sobre todo si hablamos de peatonalización, pues genera controversia. Evidentemente, pues habrá ciudadanos que estén encantados porque pues les encante pasear, y además, pues como decía el alcalde, en casi todos los sitios donde hay una catedral, pues las plazas o el entorno, la verdad es que tienen muchísima vida, y en Tudela, entre otras cosas también por el entramado urbano, no solamente por el tema de los coches, pues hay cuestiones que son bastante, bastante complicadas. Entonces, bueno, pues hay tarea por delante, y sobre todo teniendo en cuenta pues que habrá una parte de vecinos, no solamente del casco viejo, sino de Tudela en general, que estén encantados con la medida, y otros, como fundamentalmente pueden ser pues repartidores o gente que por lo que sea necesite pues transitar por ahí con sus vehículos, supongo que no estarán tan contentos, ¿no? Entonces, bueno, pues a ver cuál es el plan definitivo que se plantea, y a ver cómo evoluciona una vez que sea definitivamente, pues entonces ya haremos una valoración. A la espera, entendemos, del plan que se saque. Eso es, cuando sea el plan definitivo, entonces ya. El Partido Socialista está representado, que hace que no le preguntábamos, Juan Antonio Román, ¿algo que decir, sumar, que restar? Pues sí, además casualmente a mí la legislatura que me tocó estar de concejal cuando se hizo la peatonalización de la Plaza Nueva y de la Carrera, pues también me tocó vivir pues muchas vicisitudes, porque había gente que no lo tenía claro, y lo que sí se ha visto que hoy en día pues muy pocos serían los que cuestionarían este hecho, porque yo creo que es un espacio que es maravilloso, poder pasear, poder estar con los críos, pues yo creo que no lo cuestionaría casi nadie. Y con respecto a lo que pretendemos hacer ahora, pues yo también estoy muy ilusionado con el tema, porque a la vista de los proyectos que se están poniendo encima de la mesa, como es lo que ha surgido del Cerro de Santa Bárbara, sí que a mí me bulle por la cabeza el hecho de que hacer una conexión de lo que es el centro de la ciudad, tanto sea Muro, Plaza Nueva, con lo que es más o menos la zona más degradada del casco, pues sí que sería muy interesante que a través de la calle Rúa pudiese hacerse una conexión a este espacio que se va a generar en lo que es el Cerro de Santa Bárbara, incluso incluyendo San Nicolás en la actividad que se considere más necesaria, incluso ahora al quedar libre lo que es la sede de la Policía Municipal, pues también habría que darle vueltas de conectarlo todo eso y generar lo que es un tránsito tanto comercial como turístico como cultural en todo este eje. Entendido, Juan Antonio. ¿Alguna opinión en contra de que tengamos sobre este tema? Gustavo está a favor. José Suárez, ¿qué quiere decir acerca? Que cambie de lo que estamos hablando para optimizar el tiempo. Vale, yo simplemente una puntualización. Yo creo que el alcalde lo ha dicho claramente. O sea, el objetivo es revitalizar el casco viejo. No es peatonalizar. Peatonalizar es una herramienta para reactivar. Y yo no tengo tan claro que el casco viejo de Tudela tenga una dimensión lo suficientemente grande, Tudela, para revitalizar un casco viejo como el que tenemos, peatonalizándolo más. Ya tenemos una parte peatonalizada y hay que ver lo que ocurre. Yo que vivo en el casco viejo, el señor alcalde también, algún concejal más también, y sabemos lo que está pasando con el casco viejo. Bueno, pues sí. ¿El qué está pasando? Pues que hay actos que sí, que al que acude mucha población a pasear, a ver, a estar, actos sobre todo pues de lúdicos, ¿no? Y de actividades deportivas, de actividades culturales, que está muy bien el casco viejo, pero el objetivo es revitalizarlo y que sea un sitio en el que se pueda vivir, porque si no nos quedaremos en el parque de atracciones en el que algunos quieren convertirlo. Lo que ha ocurrido, por ejemplo, lo que algunos parece que quieren convertirlo. No, pregunto. Es que si me explico. Al final nos podemos encontrar un casco viejo como el de Cáceres, en el que no vive nadie, y que es un parque de atracciones. Va todo el mundo a verlo porque es maravilloso, pero nadie vive allí y nadie puede vivir allí. Tudela no es eso. Y si nosotros no favorecemos que la gente siga viviendo en el casco viejo, y hay que tener en cuenta que el coche es importante, si no vamos a permitir que circule, tendremos que pensar dónde van a aparcar, cómo van a aparcar, los repartos, los comercios, qué comercio se va a instalar en un sitio donde no tienen unos accesos fáciles para carga, descarga, o personas que vayan simplemente a recoger un pedido, como le puede ocurrir a... En fin, son problemas concretos que hay que estudiarlos. Uh-huh, y yo creo que no se pueden obviar. Por eso digo que yo quiero ser un poco crítico, que me parece muy bien la peatonalización, pero que hay cosas previas antes de afrontar la peatonalización. Es mi opinión. Gustavo. En mi grupo somos muy proclives a la peatonalización. No quiere decir eso, que no entren coches por determinadas calles. De hecho, en nuestro grupo somos proclives a ampliar la peatonalización incluso fuera del casco antiguo. Eso sí, hay que hacerlo de una manera responsable. No podemos hablar de peatonalización sin hablar de vecinos. De repartidores. No podemos dejar de hablar también de que en un momento dado pueda entrar una ambulancia, puedan entrar taxis, servicio público. No se puede dejar a la gente de ir en un vehículo sin dar alternativas. No todo el mundo quiere ir andando a los sitios. Para eso hace falta reforzar una gran red o robusta red de transporte público, que tiene que ir de la mano de la peatonalización también. Perdonad, En estos últimos 15 días, y ya también te dejamos que expongas en ECO, pues ha sido la obra que ha llevado y todo lo que tiene que ver con si nos quedamos sin más poder hacer más obras en los próximos años, que tiene que ver con la rueda de prensa que realizó UPN Carlos Moreno. Maribel Echave, ¿algo que decir? Y así también unimos con el casco a viejo y responde en ECO Larrarte. Maribel. Simplemente quería hacer eso, pues reafirmarme un poco en lo que comentaba al principio y que también decía José, ¿no? Que al final, por eso he comentado, que cuando veamos el plan definitivo será cuando veamos la bondad o no de esa peatonalización, porque hay muchísimo trabajo previo. Como decía Gustavo, hay que afianzar otras zonas de aparcamiento, de tránsito, eso requiere una inversión. Entonces, vamos a ver, no solamente es cerrar, es saber qué acompaña ese cerramiento. Y por lo que comentabas ahora del camino del instituto, que es de lo que estábamos hablando, bueno, pues dejar claro que nosotros estamos a favor de que se haga, o sea, pedíamos una solución y si llega, afortunadamente llega, ya está. Con lo que no estamos de acuerdo es con la renuncia a otras infraestructuras importantes para Tudela. Entonces, bueno, esa noticia que se lanzó en plan, el gobierno de Navarra financia, pues hombre, sí que financia, pero en principio a costa de otras cosas. Ya veremos a ver cómo evoluciona, ¿no? Entonces, bueno, sí que hay que reconocer que se ha conseguido una financiación del 85%, que está muy bien y nos alegramos, porque todo lo que sea bueno para Tudela, pues nosotros nos alegramos, cómo no, pero sí que es cierto que si de entrada te financian, pero ya te ponen por delante que tienes que renunciar a usted verá a qué, pero tiene que renunciar, pues hombre, pues esa noticia que parecía que nos daban, pues sí que nos dan, pero a cambio de otras cosas, entonces no es tanto. Nicolás Rartel responde. Bueno, dos cosas. En primer lugar, se están planteando, digamos, cosas contrapuestas, la peatonalización con que los vecinos puedan o no pasar o que las ambulancias, en ningún caso se está planteando eso. Quienes estamos aquí vivimos en alguna calle que es peatonal y evidentemente como vecinos tenemos acceso en vehículo a la misma y se produce reparto y pasan las ambulancias y los diferentes servicios, ¿no? O sea, no se están contraponiendo algunas ideas o poniendo en cuestión o alguien que escucha puede pensar que aquello está cercado y que los vecinos no pueden acceder a sus viviendas y no ese es el planteamiento, como no lo fue, por ejemplo, en la calle Mercado o en la Plaza Mercadal, ¿no? Bueno, o como es en Chapinerías, por ejemplo, por citar alguna cercana aparte de la peatonalización que se está haciendo. Respecto al tema de la ampliación de la Avenida Huertas Mayores para mejorar la accesibilidad de los ciudadanos, sobre todo del barrio, y para mejorar sobre todo que no todo Tudela para pasar a la zona centro o a la Azucarera, entrando por la carretera de la zona, tenga que atravesar las vías de mayor afluencia de tráfico y donde hay colegios y demás, se ha optado por esa intervención de ampliación de Huertas Mayores, que para que la gente sepa es salir desde las piscinas directamente hacia la carretera de Tarazona, y eso se ha logrado que el gobierno de Navarra haga una ley que se debatirá mañana y que espero que se apruebe en el Parlamento. Me gustaría saber si alguien va a votar en contra por saber las posiciones de los grupos. Y en principio, yo hablé con nuestros parlamentarios, sí. y la verdad que me preguntaron y por supuesto era apoyarla. Muy bien. Eso ya te lo puedo adelantar. Entonces, lo que sí que quisiera matizar es una cosa. La negociación de este equipo de gobierno lo que ha logrado es que esa intervención sea financiada al 85% por gobierno de Navarra. Eso lo que ha hecho no ha sido el tener que renunciar, lo que ha hecho ha sido el tener que priorizar esa inversión respecto de otras que todavía no había certeza firme de que se pudieran acometer a través del plan de infraestructuras locales, ¿no? Plan de inversiones locales, el PIL. Yo voy a poner un ejemplo y con esto ya termino. Es como, si no recuerdo mal, el año pasado, y me parece que fue por un importe de 580.000 euros, el Ayuntamiento de Tudela, en aquel caso bajo el gobierno de Unión del Pueblo Navarro y del Partido Popular, decidió que había que acometer como prioritaria una obra, que era la rotonda de la carretera de Corella, y el Ayuntamiento la acometió. La única diferencia es que en aquel caso el gobierno de Navarra financió 0 euros de la misma obra. Una obra que también estaba en un plan general de carreteras para abordar en años posteriores, ¿no? Bueno, pues lo que hizo el gobierno municipal anterior de UPN y del Partido Popular fue acometer aquella obra que ya supuestamente iba a acometer el gobierno de Navarra en el futuro. pero en ese caso se acometió con los presupuestos municipales al 100%, sin ninguna ayuda de gobierno de Navarra. Y la gestión que ha hecho este equipo de gobierno ha sido una negociación para la priorización de la de huertas mayores con una financiación del gobierno de Navarra al 85%. Y esos son datos objetivos. Datos objetivos. Última ronda que vamos a tener. Gustavo pedía la palabra. Bueno, básicamente quería decir que esta ha sido para mi grupo, que ha estado trabajando activamente en este tema, una gran noticia, el tema de que el ayuntamiento se involucre, pero también quiero dejar claro las palabras del alcalde Neco respecto a las negociaciones del equipo gobierno, no querer patrimonializar este tema porque hasta que se ha salido esta subvención un poco han andado de perfil, bastante de una manera bastante tibia para mi punto de vista respecto a buscar soluciones al camino del instituto. Entonces yo me alegro de que haya salido esto, pero me gustaría que se hiciera extensivo este éxito a toda la gente que ha estado trabajando, a todos los grupos que han estado trabajando en este sentido. Es un logro para Tudela y para todo aquel que ha apostado por encontrarlo. Desde el Partido Socialista. Pues yo creo que es una mejora muy importante para la ciudad, puesto que todos sabemos que la carretera de Tarazona es en estos momentos una vía de acceso a servicios muy importantes de la ciudad, como es el hospital, pues como son los centros de enseñanza, la universidad, y esto, siendo una mejora muy buena como es el inicio también de otras que tienen que venir posteriormente, como será la total rehabilitación de la carretera de Tarazona para que tengan unas vías adecuadas para acceso a estos importantes servicios de la ciudad. Y yo así lo considero como muy positivo este primer paso de otros que tienen que venir con posterioridad. Perfecto. José Suárez del Partido Popular, sumar, restar. Bueno, yo como... No sé. Como ya decía, hablando con nuestros representantes en el Parlamento Foral, por supuesto que les comenté que había que apoyar la ley. Es decir, no, todo lo que beneficia a Tudela, y esto beneficia a Tudela, hay que apoyarlo, independientemente de dónde venga, e incluso aunque las cosas no se han hecho como a nosotros nos gustaría. Yo, desde luego, creo que, decía antes, lo que bien acaba, pues bien está, pero ha habido realmente vamos, no sé ni cómo llamarlo, no ha sido una falta de respeto institucional por parte del gobierno Navarra Tudela, una falta también por parte del equipo de gobierno de Tudela de tener claras las ideas y apostar fuerte por lo que había que haber apostado. Ha habido una gestión de del problema del camino de instituto que para mí me parece que ha sido un poco penosa. Al final, bueno, parece ser que nos han dado los del gobierno de Navarra algo que ya nos correspondía y parece que les tenemos que dar las gracias. Pues no les tenemos que dar las gracias ni al gobierno de Navarra ni al equipo de gobierno, porque esto tenía que haber estado resuelto, desde hace tiempo. Sí, concretamente hace más de 20 años. Maribel. Sí, yo también por cerrar, que independientemente de que la cartera de Corella la financiase el ayuntamiento y que ahora haya financiación por parte del gobierno, cosa que ya hemos manifestado desde el minuto cero, que nos alegra muchísimo, yo sigo insistiendo. O sea, nos dan un dinero que ya teníamos adjudicado, con lo cual, en vez de hacer una cosa, hacemos otra. Que sí, que hay que priorizar y que la priorización está muy bien, que es una solución que hay que dar porque se ha generado un problema muy importante, en eso de acuerdo, pero era un dinero que había para una cosa y que ahora lo utilizamos para otra, con lo cual no nos han dado nada por encima, nos han dado algo que ya tenían previsto darnos. Dos preguntas, Maribel. ¿Teníamos capacidad de acometer algunas de las obras que estaban en el PIL y que no había garantías de que se pudiesen acometer porque... y tú sabes cómo funcionan estas cosas, el gobierno de Navarra tiene su limitación presupuestaria y si todos los ayuntamientos, como suele ser en esos planes de infraestructuras locales, quieren acometer todas sus obras, ¿coincides conmigo en que puede darse la circunstancia de que no haya liquidez suficiente o financiación suficiente para acometer todas las obras que están en ese plan? Por supuesto, pero eso pasa ahora y antes. Claro. Entonces me estás dando la razón con que tampoco era una certeza que el Ayuntamiento de Tudela tuviese un dinero esperando directamente para acometer unas obras puntuales. Sí que es cierto que había una posibilidad, pero no había una certeza. Con la ley que se aprueba mañana en el Parlamento, y me alegro de saber que todos los grupos, que tanto Partido Popular como Unión del Pueblo Navarro van a apoyar la ley, espero que salga por unanimidad porque creo que Tudela y sobre todo la ciudadanía del barrio se lo merece, yo me alegro muchísimo, pero no es cierto que hubiese una certeza de que hubiese una financiación específica para unas obras, y con la ley de mañana sí va a haber una financiación específica para una obra específica. ¿Algo más, Maribel? Y la certeza de que no se va a financiar lo otro. Así es. No, eso no es cierto. Esa certeza sí que existe. Eso no es cierto. No, José. Este año tampoco se podía financiar, y lo sabes perfectamente, porque la ley de estabilidad presupuestaria y el límite de gasto para el Ayuntamiento de Tudela impedía que se acometiese cualquiera de esas obras porque hubiese requerido una financiación de 900.000 euros por parte del Ayuntamiento de Tudela, y no los tiene. Y la capacidad para abordar la obra del camino del instituto solo requiere 230.000 euros, y eso sí los tiene el Ayuntamiento de Tudela, y todos los que estamos aquí sabemos que eso es así. Pero el gobierno ya te ha dicho a que vas a renunciar, ¿eh? Nos hemos quedado sin tiempo y no hemos tocado un tema que también queríamos compartir, la relación con los pueblos. El otro día en el foro Surtopía, que además estuvisteis bastantes de los que aquí estáis presentes, se hablaron bastantes cosas, y yo creo que la reflexión tiene que ver con que no hay un elemento común en todos los pueblos, y que al final, de cara a conseguir cosas, será más fácil si vamos todos a una, y parece que de momento todavía nos quedan bastantes pasos que dar. Así que si no hay ninguna noticia, novedad en estos 15 días, que seguro que sale algo, será uno de los temas que abordamos. Agradecemos a todos los aquí presentes y también, como no, al alcalde por haber venido hoy a esta tertulia de Tudela. Gracias a todos, de verdad. Gracias. Buenos días.